Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, señoras y señores. Les saluda Edwin Sánchez en WISA 1390, llegando donde otras no llegan, al corazón de la familia puertorriqueña. Desde Isabela y para todo el mundo, esta es WISA 1390 AM, cubriendo a todo Puerto Rico. Vamos para encima con más música para ustedes tempranito en la mañana. Edwin Sánchez acompañándoles. Hoy, sábado 13 de enero del 2024, damos comienzo a nuestra programación con música para deleitarles a ustedes en esta hora en la mañana, sábado 13 de enero. Así que buenos días a todos y que disfruten de WISA 1390 AM. Mi corazón decidí atraparla. Bastón preferido, se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas. Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana. Y estás escuchando WISA 1390 AM. Le invitamos para que escuche todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, programa cristiano Esperanza y Vida, Hope and Life, con la pastora Esther Feliciano.